sin ti. Te amo con mi cuerpo, te amo con mis manos. Siento que mi sangre fluye cuando hacemos el amor. Cuando hacemos el amor. Te amo porque sé que nunca encontraré a alguien que despierte en mí el amor como tú. Cuando hacemos el amor, te amo porque sé que